cadabra sin pecado concebida de romanas. Pata de cabra, caca, canela y rama, cría cubos, cubitos de lana, sino cura y a cura, cura, cura sana.